Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar el informativo Identidad. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Texto definitivo de la Ley de Cultura se conocerá a fines de este mes de julio. El ministro de Cultura y la presidenta de la Asamblea Nacional socializaron con las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el proyecto de Ley de Cultura. Las autoridades gubernamentales insisten en que la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se respetará. La Sociedad Bolivariana del Ecuador realiza varias actividades por el aniversario 233 del natalicio de Simón Bolívar. El Distrito Metropolitano de Quito expidió una normativa que crea la Red Metropolitana de Cultura de Quito. En el Observatorio Astronómico de la Ciudad de Quito se realizan cursos de verano para niños. En el ámbito internacional, el concurso de historietas de la Biblioteca Nacional Argentina publicará los 8 trabajos finalistas en una edición que circulará a nivel nacional. Estos, entre otros temas, en Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y el ministro de Cultura, Raúl Vallejo, explicaron a la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura los alcances del proyecto de Ley de Cultura que se encuentra para segundo debate. Entre otras cosas, señalaron que la próxima semana se contará con un texto final para que entre al debate definitivo. El proyecto de Ley Orgánica de Cultura volvió a ser tema de análisis este miércoles entre los presidentes de la matriz y los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y el ministro de Cultura, Raúl Vallejo. El escenario del encuentro fue la sala de sesiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante más de 2 horas, los participantes dialogaron en un ambiente que fue calificado como fraterno por uno de los participantes, sobre el contenido del documento que será entregado al Pleno de la Asamblea Nacional para segundo debate. A su salida de la reunión, el ministro de Cultura, Raúl Vallejo, hizo un balance de la misma. Se han ventilado casi todos los temas pendientes, se ha tomado nota de las sugerencias, de los reparos que se tienen, porque en los procesos de construcción de una ley de esta naturaleza, pues hay que escuchar a las instancias que van a ser regidas por la ley que se está discutiendo. Ahora bien, no en todos los aspectos estamos de acuerdo, y eso es natural, pero creo que es parte del diálogo el entender que al escucharnos mutuamente podemos llegar a acuerdos en los aspectos fundamentales, aunque no estemos de acuerdo en otros. Finalmente, una estimación suya de cuándo podría la Asamblea tratar este proyecto de ley. Hemos estado conversando con la presidenta de la Asamblea, y para ella es prioritario el poner ya en discusión de la plenaria el proyecto de ley que... La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, de su lado, describió como fraterno el ambiente que primó en la reunión y aseguró que el texto garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros es fundamental el que la ley marque con absoluta claridad la autonomía de la Casa de la Cultura, que ha sido una de las aspiraciones que durante todo este tiempo hemos mantenido referente al texto de la ley. Por lo tanto, esta ley garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura y plantea más bien cómo fortalecer el accionar de la Casa de la Cultura a nivel de todas las provincias, cuando esa Casa de la Cultura tiene que ser, como lo ha sido durante estos años, un promotor de la inventiva, de la creatividad, del fomento, también a través de la transversalización del sistema integral de cultura que marca esta ley. Así es que yo creo que en esos temas fundamentales son los que nos han permitido mantenernos en esta mesa de trabajo, en la que con absoluta sinceridad y fraternidad hemos planteado las fortalezas y también las debilidades que tenemos que suplir, tanto en el ámbito de la ley como del funcionamiento de la Casa de la Cultura. Y yo creo que esta ley pues va a salir realmente recogiendo esos temas sustanciales que nos sigan uniendo en el camino del fortalecimiento de la cultura en nuestro país. Presidenta, fortalecer la Casa de la Cultura implicará mantener esa estructura actual de núcleos y de una matriz. Bueno, y yo he planteado ahora en la conversación que más allá de si se llama matriz, sede o si los núcleos son direcciones o núcleos, más allá del nombre que le pongamos es la finalidad y el componente que se resguarda. Y ese componente que se resguarda es el que permite que los miembros actuales de la Casa de la Cultura a nivel matriz y a nivel núcleos pues puedan seguirse manteniendo como tal, sigan tomando sus propias decisiones administrativas y de operación y que lógicamente asuman también esa transversalización del sistema integral que tiene dos subsistemas. Al decir que la Casa de la Cultura es autónoma, igual que los gobiernos autónomos descentralizados son autónomos, tienen la tarea en el sistema de transversalizar los sistemas de tal manera que todos aportemos a fortalecer la actividad cultural en nuestro país. Así es que esos son los temas de fondo que más bien hemos planteado en las conversaciones, en las discusiones, más allá que los nombres puedan mantenerse o no, son los temas de fondo que garantizan justamente esa autonomía y el fortalecimiento de la Casa de la Cultura a nivel nacional. En cuanto a autonomía, eso significará la posibilidad de que la Casa de la Cultura por su propia cuenta elija sus autoridades, ¿o qué es lo que se han planteado? Por supuesto, la autonomía, y cuando estamos hablando de una autonomía administrativa, respetamos justamente la propia elección que tienen las casas de la cultura, tanto a niveles provinciales como a nivel nacional. En eso hemos sido absolutamente respetuosos. No tenemos por qué, además, incidir en un ámbito que garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura. ¿Se crea el núcleo de Pichincha? Por supuesto, y eso ya ha sido una decisión incluso de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura a finales del 2015, y eso recoge justamente también la ley, los mecanismos en que todas las provincias tengan sus filiales, es decir, sus propios núcleos de la casa, incluyendo la provincia de Pichincha como tal, y que entre todos estos núcleos haya una distribución del presupuesto equitativo para cerrar brechas de inequidad en el aporte a la cultura de cada una de las provincias y del desarrollo de las mismas. Entonces se establecen mecanismos que puedan que este presupuesto pueda realmente atravesar esas necesidades, ya sea por índole poblacional, por infraestructura, por programas anuales, por incentivos que se den dentro de ese presupuesto a las provincias que más generen a través de autogestión el potenciamiento también de esa creatividad y de las manifestaciones culturales propias. Entonces, todo eso es lo que garantiza justamente ese sistema de autonomía y de fortalecimiento de la casa. Entonces, ¿habrá en Pichincha núcleo de Pichincha y la matriz? Así. ¿Es así? Bueno, la matriz queda libertad, es parte de la autonomía de la Casa de la Cultura decidir dónde está su matriz, si está aquí en la casona, si está en algún otro lugar o si está en otra provincia. Es decir, también nuestro sentido no solamente va hacia la democratización, sino también hacia romper muchas veces esa visión bicentralista que manteníamos en el Ecuador, entonces la cultura, en este caso, viendo el tema puntual de la cultura, se desarrollaba solo en Quito y Guayaquil, cuando tenemos una potencia, nuestra mayor riqueza como país es la diversidad cultural y cada provincia tiene su potencia, por lo tanto debe tener su incentivo y su presupuesto para que pueda generar esa potenciación provincial también de la cultura. De acuerdo con la titular de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, la ley podría estar aprobada en el curso de las próximas semanas. Para Identidad, reportó Luis Onofa. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, un taller de teatro infantil dirigido a niños de entre 4 y 12 años se desarrollará hasta el 12 de agosto próximo en la Casa de la Cultura. La actriz Melina Villacrés, integrante del grupo Juglar Teatro, enseña a los chicos actividades de juegos escénicos, expresión corporal y vocal, y técnicas de relajación, concentración e improvisación. Al finalizar el taller, los alumnos escenificarán la obra La Casa de los Enanos y las Hadas, personajes que tendrán la misión de proteger el tesoro de varias entidades mágicas. En Cuenca, un taller de joyería dictado por el argentino Gustavo Camachi se llevará a cabo hasta el 2 de agosto próximo en el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. El taller está dirigido a principiantes y profesionales de esta rama artesanal. Se imparten conocimientos básicos de la joyería hasta los más avanzados, siempre enmarcados en el uso de las piedras y el manejo artesanal de las joyas. En Quito, la exposición subterráneo del joven artista quiteño Álvaro Pazmiño se inaugurará hoy a las 19:30 en la Galería de Arte Iliana Viteri. Según el artista, esta muestra es una propuesta que tiene que ver con la vida de la urbe. Son obras que muestran y hablan de su relación con la historia de la pintura universal y quiteña. Para el artista y galerista Iliana Viteri, la obra de este creador es culta e irreverente, es lúcida y también oscura. Álvaro Pazmiño es autodidacta, sus investigaciones y preparaciones personales van más allá de la academia. Inclina todo su interés a descubrir y descubrirse a través de su pintura. En Machala, el festival Peña Varieté Artística se llevará a cabo hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Artistas de varios cantones de la provincia orense y de algunas zonas del país presentarán obras de teatro, títeres, mimo, clown, danza y recitales de música y poesía. La feria cuenta con el auspicio de la institución sede del evento. Reportó para Identidad Francisco Torres. La Sociedad Bolivariana del Ecuador, presidida por el general José Gallardo, realiza varias actividades en el aniversario 233 del natalicio de Simón Bolívar. Más detalles con Patricia Ruarín. Hoy se conmemoran 233 años del natalicio de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, que nació el 24 de julio de 1783. Considerado como la más importante personalidad de la histórica lucha de los pueblos latinoamericanos por la liberación del yugo colonialista, por la libertad, la independencia y el progreso. Cada época tiene sus grandes dirigentes, sus héroes, que con sus actos influyeron en el curso de los acontecimientos y se anticiparon a la evolución posterior. Simón Bolívar fue uno de ellos. La grandeza de personalidad de Bolívar residió no solo en su capacidad militar y sus actividades literarias, sino sobre todo en su lucha de liberación, por encima de las fronteras nacionales, contra la opresión extranjera, por la libertad y la independencia. Por eso Bolívar es considerado como libertador de América Latina. Ese legado político bolivariano tiene también validez en la actualidad. Para darnos a conocer sobre las actividades programadas para festejar esta fecha aniversaria, el general retirado del ejército José Gallardo Román, presidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador y subdirector de la Academia Nacional de Historia Militar, nos conversa sobre las actividades para celebrar el natalicio de Bolívar y sobre el legado que dejó para Latinoamérica. El día sábado 23 a las 11 de la mañana vamos a colocar una ofrenda floral en el monumento del Libertador que tiene en la plaza o parque de la Alameda aquí en Quito. Y a las 12:30 una sesión solemne donde una persona determinada pronuncia un discurso de orden que se refiere a este evento importantísimo, que es el natalicio del Libertador Simón Bolívar. Además, la Sociedad Bolivariana realiza a lo largo del año eventos importantes. El 17 de diciembre recuerda el fallecimiento del Libertador como un acto similar al que se realiza por el natalicio. Además, promueve un concurso de oratoria entre los estudiantes de los colegios secundarios. Por ejemplo, el año pasado participaron 17 colegios importantes de Quito y se premia a los tres primeros estudiantes que lo merezcan, ¿no? Además, cada mes realizamos una tertulia en la noche sobre algún evento muy importante de la vida del Libertador que se registra en ese mes, o también algún hecho relacionado con la vida del Libertador, pero también con la historia del Ecuador. La sociedad bolivariana tiene núcleos, filiales en Manabí, Los Ríos, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, y se está en un proceso de extender estos núcleos a todas las provincias del Ecuador. Su actividad fundamental es mantener latente, especialmente entre los jóvenes, el gran mensaje de ideales que nos dejó el Libertador y el ejemplo de su vida absolutamente entregada a la causa de la independencia de las colonias que fueron de España aquí en América, y una vida ejemplar porque él renunció en forma absoluta a todos sus bienes materiales, ya que Bolívar era, se dice, quizá la persona más rica en bienes materiales en Venezuela. Todo eso lo sacrificó a la causa de la independencia. Y eso constituye un ejemplo extraordinario para los jóvenes de la presente y futuras generaciones. La Sociedad Bolivariana del Ecuador invita a celebrar los 233 años de natalicio del Libertador Simón Bolívar este sábado 23 de julio a partir de las 11 de la mañana, donde se colocará una ofrenda floral en el Parque La Alameda y se oficiará una sesión solemne. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Este 22 de julio a las 19:30 se inaugurará la instalación sonora a distancia de la artista francesa Deborah Gross en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se podrá apreciar un documental sonoro de grabaciones realizadas durante un año de conversaciones telefónicas entre madres e hijos dentro y fuera de los locutorios. Este trabajo fue producido por la radio televisión belga Francófona. Además, la artista impartirá un taller sonoro el 23 y 24 de julio a las 18:30 en el sitio de la exposición, en el que se abordarán los siguientes temas: el proceso de creación de un documental sonoro, el proyecto a la realización a través de la escucha colectiva, análisis de piezas sonoras, también se desarrollarán ejercicios prácticos. El Distrito Metropolitano de Quito expidió una normativa que crea la Red Metropolitana de Cultura de Quito y establece las metas y procedimientos para el sector de la cultura de la ciudad. Los derechos considerados en la resolución son los siguientes: el acceso y participación en la vida cultural, la identidad cultural, el patrimonio cultural, la educación y formación artística cultural, la inserción en la economía, la cooperación cultural, la información y comunicación cultural. Con esta resolución se establece una política cultural en la ciudad que tiene como meta defender la diversidad cultural, parte esencial de su riqueza y patrimonio. En el Observatorio Astronómico de la ciudad de Quito se realizan cursos de verano para los niños. Así nos informa Osvaldo Mantilla. El maravilloso mundo de la astronomía estará al alcance de los más pequeños en el curso de verano del Observatorio Astronómico de Quito a realizarse en el mes de agosto. Los niños de 6 a 12 años de edad serán los beneficiarios de estos dos cursos de verano organizados por el Museo Astronómico. Vía telefónica conversamos con Darwin Jaramillo del Observatorio Astronómico de Quito. Los cursos empiezan el primero de agosto. vamos a tener este año 2 semanas de cursos. La semana del 1 al 5 de agosto vamos a tener niños entre 6 a 8 años y la siguiente semana vamos a tener niños un poquito más grandes, de 9 a 12 años. Bueno, en los cursos básicamente nosotros vamos a hacer algunas actividades lúdicas con ellos, talleres, manualidades, enfocadas al tema nuestro, ¿no? Que es la astronomía y otras ciencias que también son objeto de estudio acá en el observatorio astronómico. Todos los materiales les vamos a proporcionar nosotros, eso está pues dentro del costo del curso, entonces acá van a tener todos los materiales. ¿Y cuál es el cupo límite para estos cursos, Darwin? Bueno, nosotros tenemos un cupo tentativo de 25 niños para cada grupo. El costo del curso es de $15 a toda la comunidad. Pues ahora aprovechando que los chicos están de las vacaciones escolares, que vengan acá, que se acerquen. Para hacer la reservación de los cupos pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es oacu.epn.edu.es, o la página del Museo Astronómico, que igual es museoastronómico.edu.es, o también a los teléfonos nuestros de acá del museo, que son el 258-3451 o el 257-265 extensión 101. Los cursos incluirán charlas, manualidades y mucha diversión, al mismo tiempo que se aprenderá astronomía. El curso de verano se desarrollará en las instalaciones del Observatorio Astronómico de Quito, en el interior del Parque La Alameda, de lunes a viernes de 9:30 a 12 horas. Las inscripciones se aceptarán hasta el 31 de julio del presente mes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Buenos Aires. El concurso de historietas de la Biblioteca Nacional Argentina publicará los 8 trabajos finalistas en una edición que circulará a nivel nacional. El plazo de recepción de obras que participarán en el concurso concluirá el 31 de agosto. Pueden participar creadores argentinos y residentes de ese país. De todas las edades, los interesados deberán presentar sus textos escritos en español y con una extensión mínima de 4 páginas y un máximo de 10, de autoría única o conjunta en lenguaje de historieta originales e inéditos, de tema y técnicas libres y realizados en blanco y negro. Bogotá. El primer Festival Internacional de Guitarra se llevará a cabo del 25 al 29 de julio en la ciudad colombiana de Cali. Participarán instrumentistas de España, Venezuela, México, Cuba, Colombia. Durante la semana que durará el certamen, se editarán clases magistrales impartidas por el reconocido director de orquesta cubano Leo Brouwer. También se ofrecerán talleres de conversatorios a cargo de los maestros Sergio Vicente de España, Guillermo Flores de Venezuela, Laura Paz de México y Ramón Leiva y Sonia Díaz de Cuba. Radio CCE 940 AM. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robarino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Identidad. La confianza informativa.